Sí, la producción me dice que estamos bien, seguimos. Vamos entonces para comentar una noticia espectacular que, por cierto, no es para todo el mundo. El viernes 3 de marzo del 2023, a las 18:52 hora italiana, el sol emitió una fuerte llamarada solar. Y la sonda de la NASA, Observatorio de la Dinámica Solar, tomó imágenes del evento. Las erupciones solares del viernes 3 de febrero no ocurrieron casuales. El sol ha estado extremadamente activo durante las últimas semanas. Por ejemplo, las explosiones solares han desencadenado fuertes tormentas geomagnéticas. Y desde los primeros días de febrero, las tormentas también han intensificado las auroras boreales, sorprendiendo a fotógrafos y observadores del cielo en todo el mundo. Estos flujos de luz atmosférica en el cielo se han observado lejos de los polos, como en el Valle de la Muerte en California y en Perth, en la capital de Australia Occidental. Esta es sin duda otra señal para nosotros, humildes, una señal de que Cristo está a la puerta. No nos debe tomar desprevenido. ¿Por qué es una señal? Porque nunca se había dado una explosión solar en forma de cruz. Esta no es una señal que va a salir en el Mercurio, en la Tercera o en Megavisión. Esto es para los que tienen fe, para los que buscan, para los que creen. No es para todo el mundo, porque esta señal fue pesquisada por astrónomos independientes que se meten al sitio de la NASA y sacan lo que pueden rescatar. Y no son astrónomos que trabajan en la NASA, sino que son los que están accediendo siempre al sitio oficial de la NASA, porque ni usted ni yo accedemos a ese sitio oficial, porque a lo mejor no manejamos el tema, no es un tema que nosotros dominemos. Entonces, es para muy pocos, y ellos lo pesquisaron. Por eso que estos astrónomos independientes de la NASA son los que siempre la NASA se cubre de ellos. Por eso que, acuérdense que alguna vez les hablamos de que habían apagado algunos telescopios en determinados lugares, porque había algo que no querían que vieran los astrónomos independientes, que de alguna manera son quienes de alguna manera le comunican al mundo las cosas que no comunica la NASA. Entonces, así vimos, por ejemplo, lo de la Nueva Jerusalén, que lo comentamos acá. Así vimos también muchas cosas interesantísimas que nos han mostrado. Fotos interesantes de Marte y de la Luna, de bases extraterrestres, en fin, muchas informaciones hemos sacado o se obtienen de lo que comunican al mundo los astrónomos independientes que no están ligados a la NASA, pero sí tienen acceso y conocen y saben de qué se trata a estos sitios. Entonces, esto es una señal más de que Cristo está a la puerta y no nos debe tomar desprevenido. Debemos estar con las manos en el arado, debemos estar trabajando en la viña, y de esa forma Él compensará nuestro salario. No podría dejar de comentarles esto porque es muy, pero muy importante, trascendente, diría yo, una señal más de las tantas señales de que estamos al final de los tiempos y que ya nos queda muy poco en este mundo. Bueno, para seguir con este tema, o con otro tema, digamos, les quiero contar una anécdota personal que la encontré cuando me pasó. Lo pensé y dije, lo voy a comentar en radio. Resulta que yo voy los domingos a la feria y voy con mi hermana. Mi hermana, lamentablemente, bueno, no le voy a contar mi vida personal, ni mucho menos, pero ella me acompaña porque ella está solita y yo la llevo, y ella es feliz por eso. Bueno, cuento corto, ella me ayuda y, por ejemplo, compré huevos y ella traía los huevos, ¿ya? Y se quedó atrás. Llegó al lado mío después, yo había avanzado como una cuadra de donde había comprado los huevos. Y ella, que se supone que traía la bolsa de los huevos, no la traía. Entonces le dije, ¿y qué pasó con los huevos? ¿Dónde están los huevos? Finalmente se devolvió a buscar los huevos. Pero en ese intertanto, la vecina, una mujer de color haitiana, que vio todo este proceso y vio, nos vio comprando, nos vio y nos ubica, qué sé yo, y me fue a dejar a mí personalmente, caminó más de una, como 2 cuadras para llegar a mi lado y entregarme los huevos. La reacción mía espontánea fue de darle las gracias y abrazarla. Y le di un beso. Y ella casi, casi reaccionó como diciendo, pero no se va a ensuciar, no se va a manchar conmigo, más o menos. Y bueno, y después se encontró con mi hermana y mi hermana tuvo la misma reacción con ella. Pero ¿por qué les cuento esto? Claro, yo no soy muy elocuente para contar las cosas que a lo mejor, habiéndola vivido, se ven de otra manera, se sienten de otra manera. Ustedes saben que el sentimiento es un idioma, tiene un idioma infinitesimal, que no se puede explicar en palabras. Las palabras explican burda y pobremente lo que uno puede haber vivido, pero el sentimiento es, diría yo, infinito, es inmenso, no se puede explicar en palabras. Entonces, ¿para qué les cuento esto, digamos? ¿Sí? ¿Cuál es la...? Me acordé de que las personas de color, que son normalmente vilipendiadas, que son se me fue la palabra, se fue, pero son rechazadas en todas partes. La gente en general, estamos tan identificados con el cuerpo que vemos lo que esa persona tiene por fuera y no nos gusta. Y la desclasificamos, la descalificamos. Y me acordé de un mensaje de los seres extraterrestres que dice, que es por cierto metafórico, Satanás es de piel blanca, inmigrante, a propósito de inmigrantes asesinados y torturados. ¿Por qué decimos que Satanás es de piel blanca? No es que Satanás tenga la piel blanca, pero sí. Los espíritus satánicos, o sea, las personas malas, de alguna manera, eso es lo que quiere decir este mensaje, las personas malas normalmente son blancos, son los sajones, todos los europeos, los norteamericanos, todos los nórdicos, todas esas personas son las que están liderando el mal del mundo. En cambio, no lidera ningún mal, ni el narcotráfico, ni ninguna otra cosa, las personas de color. Las personas de color viven un sacrificio permanente, viven un apocalipsis permanente. Usted y yo, mi querido auditor, no nos damos cuenta ni nos imaginamos lo que significa la tortura de vivir y llegar a un lugar y ser, por ser de color, ser rechazado. Se ha puesto a pensar, por el solo hecho de que usted entra a un recinto y es de color, ah, negro, tal por cual, al tiro. Y somos terriblemente racistas en este país, no solo con las personas de color, sino también con otros, con los peruanos, con los bolivianos, en fin, con los mestizos en general, ni hablar con los mapuches. Entonces, esas cosas nos alejan de Dios ese tipo de actitudes y nos acercan a Satanás sin lugar a dudas. En su tiempo os ha sido dicho, Satanás es de piel blanca, un mensaje profético válido para este tiempo vuestro en el que domina el anticristo. El hombre de piel blanca, a lo largo de los siglos, primero ha destruido y empobrecido las tierras del sur del mundo, eliminando a las poblaciones de por medio de guerras, enfermedades y dejándolas en el hambre. Ha devorado los recursos de sus maravillosas tierras y hoy, al final, cuando se manifiestan los éxodos bíblicos, el hombre de piel blanca satánico persigue y mata, tirándolos al mar, a sus propios hermanos. Eso es lo que pasa con los inmigrantes que quieren ir de África a Europa. Sí, es cierto, absolutamente cierto, Satanás es de piel blanca y tendrá el mismo fin que Satanás Lucifer, que fue expulsado del cielo y arrojado a la tierra. De la misma forma, el hombre blanco será echado del mundo junto con los traidores, sus cómplices, negros, rubios, amarillos y rojos. Como hijos de Caín, serán deportados de la tierra y trasladados a mundos oscuros y fríos en los que pagarán la larga pena de la segunda muerte. Cristo entregará el reino de Dios en la tierra a quienes hayan sido perseguidos y esclavizados, a todos aquellos que hayan luchado por el amor y a la justicia, y a todos aquellos que hayan seguido a los elegidos y a los justos. Satanás es de piel blanca y perderá el reino en la tierra que Cristo reconquistará. Esta es la verdad. En el nombre de Dios os los anuncio. Paz. Entonces, a propósito de ese mensaje quise... A propósito de la anécdota, quise sacar a reducir ese mensaje porque lo tenía en la mente, en la retina, qué sé yo, lo tenía muy impregnado. Todas las cualidades peculiares del mal se identifican en exceso con una violencia más grande y más astuta en los hombres de piel blanca. Es la raza blanca, en su mayoría, la que representa al príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo es el anticristo. Domina y esclaviza, aterroriza y mata a las tribus poco dispuestas a obedecer y a aceptar la degeneración física y moral. Ejerce su fuerza diabólica satisfaciendo todo lo que puede ofuscar la luz del espíritu y sus virtudes. La paz, el amor fraterno y la justicia son civilinamente combatidos y prácticamente eliminados. La materia corrupta es el elemento principal que determina su poder. Las locuras de placer sin freno, sodomítico, consumístico y muchas otras fornicaciones representan su autoridad. Satanás es de piel blanca. Eso es lo que les quería compartir, mis queridos auditores. A propósito de la anécdota, se me vino todo eso. Y para quienes quieren saber un poco más de Satanás, Satanás es un ángel caído, el espíritu negativo que en este momento gobierna y condiciona al mundo. Como sabes, no solo hay mundos físicos. El reino de los cielos es un reino espiritual. Una parte es de luz, pero también hay una de tinieblas. Lucifer es una entidad negativa porque ha desobedecido. Si Dios se lo permite, se encarna y tiene el poder de condicionar físicamente y de poseer a las personas. La posesión no siempre es evidente. Muchos endemoniados hoy en día son presidentes, líderes, abogados, empresarios, etc. Cumplen una función en el mal, así como Cristo cumple una función en el bien. Cristo se encarnó en Jesús. Hoy Satanás se encarnó en un hombre al que yo conozco, pero que aún no puedo revelar su identidad, dice Giorgio Bonjovani. El anticristo. Muy pronto lo veréis, se convertirá en alguien famoso. Yo lo conozco porque tengo que luchar en su contra. El Padre mismo fue quien le ordenó que se presentara ante mí. El anticristo me invitó a una reunión y en dicha ocasión me ofreció 66 millones de dólares para que hiciera todo lo que yo quisiera, incluida la lucha en contra de la mafia, ayudar a los niños y difundir la realidad extraterrestre.

pueden hacer todo. Lamentablemente no queda nada por hacer. Y nosotros lo único que podemos hacer es informar a las personas con las obras. Cito algunos de estos milagros. Han creado objetos que miden 8 a 10 centímetros, que contienen un microchip, y que tú te lo acercas a la mano, con la mano al oído, y puede ser controlado por el anticristo. Son los teléfonos celulares. En el Apocalipsis 13:16 dice: y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha. Nos han puesto el microchip ya desde 1992. Lo tenemos en la mano, lo llevamos a todas partes, incluso al baño o cuando vamos a dormir. Ese es uno de los milagros, pero hay muchos otros. Y hoy ya no se puede distinguir si un video es real o falso. Todo se puede manipular y todo es discutible. Así han creado las imágenes virtuales y te hacen creer lo que quieren. Hoy día, para creer en algo, tienes que verlo, sentirlo interiormente. Otro extraordinario milagro es la redacción de las novelas. A propósito de esto, quiero hacer un paréntesis. El otro día me presentaron, una persona muy tecnológica, me presentaron una aplicación para el teléfono que permite a uno, por ejemplo, me escaneo con el teléfono, con la aplicación, yo completo por todos lados. Y después entro en un partido de fútbol y me pongo a jugar y aparezco jugando después de haberme escaneado por todas partes. Esto es entretenido, súper entretenido. La gente lo va a tomar como una diversión, especialmente los jóvenes. Pero se dan cuenta que tras todo esto hay una forma de engaño. ¿Cuánto pueden llegar a hacer y perfeccionar esta aplicación que está recién saliendo? Que pueden, no sé a dónde pueden llegar. Todo esto se basa en el engaño. Han creado las imágenes virtuales. Los videos en TikTok, está lleno de videos falsos por todos lados. La mayoría de las cosas de TikTok son todas falsas, para producir impacto breve, así, cosas de 30 segundos, de un minuto, dos minutos. Son puras cosas así. Está lleno de cosas falsas. Es muy difícil creer. La gente no cree nada hoy día y lo está viendo. En un video está bien, puedo pensar que el video es trucado. Y si no lo estudio, no sabré si es trucado o no. Hay formas de hacerlo, hay formas de estudiarlo. Hay personas que se dedican a estudiar videos para saber si son trucados o no, con una tecnología espectacular. Pero más allá de eso, hoy día las cosas, más hay, la gente no cree ni siquiera lo que está mirando ahí con sus propios ojos, no en el video, sino ahí en vivo y en directo. Y eso es lo más terrible. Eso es un lavado extraordinario de cerebro y de mente. Le reconfiguraron, reestructuraron, le hicieron una estructura mental nueva. Es una cosa terrible. Estábamos hablando de los milagros que hace el anticristo. Otro extraordinario milagro es la redacción de novelas como 50 sombras de Grey, la saga erótica de la escritora inglesa James, que ha vendido más de 125 millones de copias en todo el mundo y ha sido traducida en 52 idiomas. La novela contiene rituales particulares que entran en las neuronas del cerebro y que te hacen vivir esa historia como si fueras el protagonista. No puedes evitarlo y crean adicción. Todavía hay más, pero no hacen falta otros milagros. La estadística de las almas que están en manos de Satanás es todo el mundo, excepto 10 millones de personas. Entonces, ¿qué otro milagro tienen que hacer si tienen a todos en su poder? En cambio, el milagro es otro. Hay alguien que nos observa desde lo alto y que hará milagros a través de los cuales esos 8 o 10 millones de personas puedan convertirse en 20 o 50 millones, por cierto. Cuando os digan tener cuidado con los falsos profetas, no esperéis nada, es un engaño, una gran astucia, una inteligencia sibilina y diabólica. Los mensajeros de amor que tienen una gran espiritualidad y que dicen tener cuidado, llegará el gran engaño, son cómplices Porque el gran engaño, el gran falso profeta, ya está presente desde hace años. El microchip ya lo tenemos desde hace años. Nosotros todavía esperamos al anticristo. El anticristo vive sus. Vive. El anticristo vive. Su sangre es el dinero. Ya os lo hemos explicado y nosotros lo tenemos en el bolsillo. Sería estúpido si él hiciera milagros. Ya tiene a todos en sus manos. Depende de nosotros hacer la alquimia. He conocido a grandes alquimistas como Cagliostro y el conde de Saint Germain, de quien fui alumno, que tenía el gran don de transformar el plomo en oro. Eso significa que si tienes la enorme capacidad crística de ser un alquimista, transformas la materia negativa que tienes encima, como el microchip y el dinero, en positividad a favor de la materia negativa que tienes encima. En favor de Cristo, por lo tanto, en contra de tu enemigo. Es difícil. Los grandes alquimistas del espíritu son todos discípulos de la estirpe de Juan. Cagliostro era el apóstol Juan. Pero todos los que actúan a favor de la vida son alquimistas. También la música es otro gran milagro. A excepción hecha de alguna canción bonita, los millones de discos que se venden en todo el mundo son grandes milagros artísticos diabólicos. Hoy cientos millones de jóvenes escuchan canciones que contienen una nota, dos notas, es todo ruido, y eso los destruye. Ni siquiera hace falta que consuman pastillas o LSD, porque han sido superados. El genio del anticristo ha inventado los decibeles de la música diabólica, que es peor y además es gratis. Satanás no quiere que se hable de la segunda venida de Cristo, ni que amemos a la tierra. Quiere que seamos degenerados a nivel sexual, con las drogas, hasta incluso mentalmente, que seamos materialistas, egoístas, racistas. Todo esto no es solidaridad. Cualquier política, ambición, querer hacer una gran carrera, viene de él, incluso todo lo que autoriza a los justos. Por tanto, tenemos que formar parte de la masa, pero igualmente tenemos que ser únicos y tener fe en Cristo. Depende de nosotros. Y le preguntan como Bill Gates y Jobs, o Steve Jobs, yo responde, Jobs dijo, esto es para los locos, para los inadaptados, los rebeldes, los alborotadores, las clavijas redondas, en agujeros cuadrados, aquellos que ven las cosas de forma diferente. Ellos no son aficionados a las reglas, que tienen, no tienen respeto por el statu quo. Los puede citar, puede estar de acuerdo con ellos. Puedes glorificarlos o vilipendiarlos, pero lo que seguro que no puedes hacer es ignorarlos, porque son los que cambian las cosas, los que impulsan a la raza humana. Algunos, aunque algunos puedan verlos como unos locos, nosotros vemos genialidad, porque quienes están tan locos para pensar que pueden cambiar el mundo son aquellos que lo consiguen. Era un genio y era muy espiritual. Y según mi teoría, fue asesinado por el anticristo porque quería cambiar y revelar determinadas cuestiones que tenían que ver con el poder mundial. Así fue que lo hicieron. Enfermar de cáncer de páncreas. Bill Gates creó una fundación, la más grande del mundo, que se ocupa de la investigación médica y de colaborar con la reducción del hambre y de la pobreza en los países en vías de desarrollo. Gates dona miles de millones de dólares cada año. Hasta me caería bien si realmente fuera así. Yo no sé a dónde termina ese dinero. Creo que se trata de lavado de dinero. Extraño de organizaciones criminales. En todo caso, hay un gran despilfarro y a los pobres no le llegan más que migajas. Dice que cambiaría el mundo, derribaría todas las fronteras si tuviera ese dinero. El anticristo me ofreció 66 millones de dólares porque sabía que con eso yo haría una revolución, y ni hablar si contara con miles de millones de euros por año, provocaría un enorme descontrol en todo el planeta. Bill Gates está vivo porque responde al anticristo. En cambio, Jobs era un loco. Primero estaba al servicio del mal, luego quería cambiar y hacer lo que había iniciado el líder de los Beatles, John Lennon, a quien asesinaron. ¿Por qué? Por sí solo había creado un movimiento de jóvenes y había detenido la guerra de Vietnam. Por eso lo mataron. Bueno, seguimos entonces. Estas inteligencias extraterrestres que nos visitan están presentes en nuestro planeta desde hace milenios. Lo han visto nacer, han seguido el devenir y la decadencia de varios imperios y de las diversas civilizaciones que han sucedido o que se han sucedido hasta nuestros días. Un importante punto de inflexión para comprender lo que el hombre ha sembrado a lo largo de los siglos. De los análisis de estos seres extraterrestres de naturaleza dimensional y espiritual superior a la nuestra, surge que no hay nación en el mundo que no se haya formado a través de cruentas y fratricidas guerras entre hombres que viven en una misma casa común, el planeta Tierra. Esta espiral de continua violencia caracteriza la historia pasada y reciente. El hombre de hoy ha llegado a la cima de este proceso que lo convierte en la especie más sanguinaria del planeta, porque está guiado por un instinto innato de autodestrucción y opresión. Aunque a lo largo de los siglos, seres de otros mundos han enviado a sus mejores científicos, filósofos y pensadores para que pudieran avanzar a nivel tecnológico y evolucionar en el amor, el hombre se ha negado a este acto de solidaridad, ayuda y entrega, utilizando innovaciones y tecnología para fines negativos y destructivos que hoy culminan como una posible hecatombe nuclear. Es bueno que el hombre sepa que estas inteligencias cósmicas no negocian ni para Oriente ni para Occidente. Es bueno para el hombre saber que estos seres, sin embargo, no pueden dejar de examinar objetivamente los hechos que hoy ha conducido el actual conflicto entre Rusia y Ucrania, un conflicto que trastorna a toda Europa y que inclina y modifica los lineamientos geopolíticos y económicos de todo el planeta. La situación actual es mucho más grave que la que caracterizó al mundo durante el periodo de la Guerra Fría. Hoy estamos frente a un posible enfrentamiento nuclear que llevaría a la extinción del género humano. Un enfrentamiento que encuentra sus causas en la hipócrita política de prevaricación, consumismo y opresión que el occidente materialista conduce desde hace siglos contra los demás pueblos del mundo. Nunca antes la humanidad ha estado en un peligro como hoy. De ahí los sentidos llamamientos a la paz del Papa Francisco y la jornada oración mundial por la consagración del Inmaculado Corazón de María de Rusia y Ucrania, anunciada por el pontífice, signo que estigmatiza el cumplimiento del tercer secreto de Fátima, revelación vinculada a la vida y obra de Giorgio Bongiovanni. Según las inteligencias extraterrestres, es probable que prevalezca la vía de un acuerdo diplomático y que veamos un periodo limitado de tregua, pero ya nada será igual que antes desde el punto de vista geopolítico, económico y social. Se vivirá nuevamente la pesadilla de una guerra inminente. Rememorando escenarios de la Guerra Fría, revisados a la luz de un nuevo orden internacional, donde nuevas potencias emergentes, dotadas de armas nucleares como Irán, desean oponerse al eje de los superclanes neoliberales que hasta la fecha han aplastado el planeta. La vida en la Tierra consecuentemente está en peligro. En este escenario dramático, muchos se preguntan por qué las inteligencias extraterrestres no aterrizarán ni dialogan con los jefes de Estado y de gobierno como sucedió inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. La respuesta, según los extraterrestres, es lógica y se encuentra en el tratamiento que la humanidad ha reservado a Jesucristo, el Hijo de Dios, cuya venida a la Tierra no fue solo un intento de redención, sino que fue sobre todo un test científico, psicofísico y espiritual hecho a la raza humana y ha perdurado en el tiempo hasta hoy. Un test cuyo resultado es el siguiente. Una locura irreversible aflige al hombre de la tierra, incapaz de sentir, de vivir y de reconocer la belleza y el infinito amor que lo rodea y lo compone. Solo a través de la encarnación del Hijo de Dios en un hombre hecho el último que entre los últimos, y no rey en un trono, fue posible constatar la terrible condición que aqueja a la humanidad, destinada a un dramático final. Si hoy estas inteligencias extraterrestres se presentaran ante jefes de Estado o de gobierno, sin duda serían capturadas, ultrajadas, violentadas y finalmente provocadas para poner en marcha un poder que la Confederación Interestelar no puede usar injustificadamente, porque en su lógica es la ley de la vida la que domina el universo. Por eso el tiempo del diálogo con los extraterrestres ha terminado, y la atención de estas potencias celestes se dirige exclusivamente a los hombres y mujeres de buena voluntad que en su corazón resuenan con las leyes de la vida y el universo. Se trata de un pequeño rebaño de almas que aún son capaces de amar la vida, de contemplar la belleza y que esperan el regreso del Hijo de Dios. Solo la belleza, la música, la verdad, la armonía, el conocimiento, el respeto por la vida, la fraternidad, el amor. estados o estados objetivos de superación, los más adelantados a desarrollar la visión clarividente, no con órganos permanentes como en la unidad de Ganímedes, pero de manera transitoria, consciente y voluntaria, con la cual pueden también conocer, comunicarse y actuar hasta ciertos límites en esa cuarta dimensión, y en ella comprueban que la muerte, según la conocemos, solo existe en mundos como el nuestro, limitados por cinco sentidos y tres dimensiones. Para poder comer, vamos a avanzar un poquito más antes de ir con las preguntas, mis queridos. Por favor. Para poder comprender la gran amplitud de ese espejo de la vida que en vuestro mundo llamamos la muerte, es indispensable conocer la serie de factores que intervienen en su desarrollo, verdades cósmicas íntimamente ligadas al sabio proceso de la evolución universal, que obedeciendo a las grandes leyes del cosmos, buscan facilitar el alcance de la percepción a todos los seres que viven y se desarrollan en los vastos confines del universo integral. Como una explicación detallada del tema requeriría por sí sola de un amplísimo volumen, y teniendo en cuenta que tales verdades cósmicas han sido enseñadas desde antaño por todas las escuelas esotéricas ya mencionadas, existiendo una abundante información de distintas épocas para ilustrar a quienes lo deseen, nos concretaremos a presentar ahora un simple bosquejo esquemático, una síntesis clara pero sencilla, lo suficientemente explícita para que los profanos alcancen a tener una idea básica de los fundamentos sobre los que gira el todo proceso de la evolución de la vida en el cosmos, pero sin ir más allá de los límites del proceso elemental. Los que después de leer esto desearán ampliar su conocimiento sobre el tema pueden encontrar en muchas partes en asuntos de ciencia esotérica una gran cantidad de libros, una gran cantidad de información sobre esto. Debemos comenzar por anunciar para los profanos que en el cosmos, o sea en el universo general, todo evoluciona desde los aspectos más simples hasta los más complejos y avanzados niveles de escala, perdón, de vida o de existencia. En todos los reinos de la naturaleza y en todos los planos, mundos o dimensiones de la misma, se cumple esta eterna y gran verdad cósmica. Esta ley del universo tiene su máxima expresión en la sapientísima forma en la que los legara hace miles de años el padre de todas las formidables culturas esotéricas de la adelante. Egipto, uno de los grandes maestros extraterrestres en la primera parte, y la primera parte cuando estudió a todas las edades, como es arriba, estaba arriba, es abajo, y esto ha sido comprobado en el recorrido siglo por los más conocidos sabios de la Tierra. Quería decir así como la vida se manifiesta en lo más íntimo y oculto del universo, cosmos, también en lo más grande, en lo más evidente y más grande de toda la creación. Ejemplos científicamente comprobados existen por millares. Bueno, llegaron las preguntas, así que vamos a ir con las preguntas, así que estén de acuerdo con los queridos auditores. Bueno, la primera pregunta parece que la voy a repetir, mis queridos, si ustedes están de acuerdo, porque no se escuchó muy despacio, así que la vamos a poner más fuerte. Bueno, la verdad, mi querido auditor, que eso no lo dice yo en su audio. Es muy difícil de decir eso, pero sí, esta guerra está aumentando cada vez más. Y el desencadenamiento natural, sin lugar a dudas, va a ser la bomba. Es imposible que la guerra no llegue a la explosión de una bomba nuclear. Hemos hablado de que tiene que pasar algunas cosas antes de que se produzcan las bombas nucleares. Por ejemplo, la intervención del cielo. Porque la intervención del cielo, mi querido auditor, va a permitir que muchas almas se salven. El cielo ha intervenido dos veces para que no se lancen o no puedan lanzarse bombas nucleares. Se ha intentado dos veces lanzar bombas nucleares durante esta guerra. Y ellos lo han impedido. Pero no lo han impedido, no lo van a impedir siempre. Lo han impedido por la razón que estoy dando. Porque si explota la bomba nuclear ahora, obviamente nos morimos todos. Pero lo que va a pasar es que todos nos vamos a perder. En cambio, después de la iluminación de las conciencias, el llamado aviso, algunos almas se van a salvar, porque van a despertar a la conciencia de Dios y van a enmendar su rumbo, van a convertirse completamente y entonces se van a salvar. Y en esas condiciones una gran cantidad de personas se puede salvar y no se van a perder todo. Entonces esa es la razón de por qué todavía no se lanza la bomba nuclear, pero que se van a lanzar lamentablemente, y es por una ley karmática. El hombre cometió la estupidez y generó un karma de construir bombas nucleares. La estupidez más grande que puede haber hecho. Es una ley contra el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que un pecado contra el Espíritu Santo no es perdonado ni en este mundo, ni en esta vida, ni en el venidero, ni en el próximo mundo, o sea, en la próxima vida. Entonces, el mismo Jesús pone el Espíritu Santo arriba de él y de su Padre. Dice, quien blasfeme contra mí será perdonado. Quien blasfeme contra el Padre será perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. O sea, eso te da, está diciendo el mismo Jesús, de que el Espíritu Santo es lo más elevado, lo más alto. ¿Y qué es lo que es blasfemar contra el Espíritu Santo? El uso de bombas nucleares, el tráfico de drogas, la contaminación y usufructuar en forma nociva de la Madre Tierra. Esos son pecados imperdonables para Dios. Porque la Madre Tierra no nos pertenece, no nos pertenece a todos. Yo no puedo llegar y pensar que es inerte y destruirla para mis propios fines. Entonces, eso es lo que te puedo decir. La guerra nuclear, también hemos dicho que creemos que podría ser en uno o dos años más, pero no lo sabemos. Porque depende de este evento que te estoy mencionando. Que también este evento está por venir. Entonces va de la mano todo. La otra pregunta decía, Rosalía, Jesús es un ser multidimensional, es un ser muy puro que vino aquí a este mundo porque era el más puro para albergar el espíritu del Dios Hijo, que es el Espíritu de Cristo. Y de esa forma se permitió de una manera muy especial a que Dios se manifestara físicamente a través de Jesús. Pero tenía que ser así porque había que pagar una deuda contraída en los tiempos de Moisés. Tenía que ser, como dice la Biblia, nacido bajo la ley, o sea, la ley del hombre en el sentido de nacido de carne, para pagar deudas contraídas por seres de la carne. Y él solo pagó la deuda de todo el planeta, y de esa manera nos sacó del mal y nos dio la posibilidad de salvarnos. Pero como lo rechazamos, ahora no podemos alcanzar la salvación como nos lo había ofrecido, sino que ahora solo podemos alcanzarla en forma individual, de acuerdo a nuestras obras. Entonces, ese es Jesús, el ser más elevado que ha encarnado la tierra, para de tal pureza que puede albergar el Espíritu del Dios Hijo. Nosotros no podemos albergar el Espíritu del Dios Hijo porque nos quemamos. No estamos preparados para cuando tenemos esa pureza. Entonces, Jesús fue el puente para que Dios caminara por la tierra, de alguna manera. Yo lo trato de graficar en forma muy importante. Y Jesús va a juzgar a la humanidad. Y la prueba que tiene que pasar esta humanidad antes del juicio es la presencia del anticristo, que será destruido por la luz de Cristo cuando se manifieste. También lo dice la Escritura. Y el anticristo es parte de la prueba que tendremos que pasar. Jesús es el que representa a Dios, al verdadero Dios en la tierra, y se encarnó, y eso le molesta mucho al mal. Por eso es que van a tratar de desvirtuarlo siempre. Le tratan de eliminar la divinidad de Jesús, tratan de los masones, por ejemplo, tratan de desvirtuarlo, diciendo que Jesús es hijo de un demiurgo, es algo así como hijo de un arcontes, un ser menor, de una jerarquía espiritual baja. En todas por ejemplo, las corrientes metafísicas, que son falsos profetas, hablan de Jesús y lo comparan con otros maestros espirituales como si fueran todos iguales. Pero Jesús es el más grande de todos, por lo que hizo. Quizás no dimensionamos nosotros lo que hizo. Que no pensemos que es como Arturo Prat, que saltó al abordaje para salvarnos. No, es mucho más que eso. Hay que entender esta misión, porque él mismo fue contra la ley que él mismo promovió. Cuando él mandó a los discípulos a predicar de dos en dos, les decía: cuando no lo reciban en alguna parte, se sacuden los pies y se van. Eso es lo que él decía, y eso mismo tendría que haber hecho, porque aquí no lo recibieron. Entonces la tierra lo negó. El planeta lo negó. Era muy poco lo que aceptaron, pero ahora la verdad no negaron, no lo aceptaron, le tuvieron miedo a su enseñanza. Entonces, ¿y él qué tendría que haber hecho? Si tendría que haberse ido, o haber desaparecido, y listo, y se iba. Nos condenaba a todos. Pero él, por inmenso amor, a los que le aceptaron, a los que le creyeron, se dejó crucificar. No se dejó crucificar por todo el mundo. Eso lo dice la Escritura. Y lo hemos conversado acá muchas veces. Porque él no vino para todos en esa oportunidad. En principio vino para todos, pero cuando la gente lo rechazó, él, en vez de irse, se quedó y se dejó crucificar solamente para salvar a quienes le creyeron. Y por quienes él pidió, que le dijo al Padre: Padre, yo no ruego por el mundo, o sea, no ruego por todos, sino por los que me diste, que son quienes los que le creyeron. Los que estaban junto a él, los discípulos y los apóstoles, y los 5.000 acompañaban al monte. Esos son los que le creyeron. Por ellos se hizo crucificado. Porque si no, no se salvaba nadie. Entonces es un acto tremendo. Absolutamente tremendo. ¿Qué dice? ¿Vamos con otra pregunta? Sí, querida, él sabe, sabe, pero no puede decirlo porque se lo prohíben. El tiempo le va a ser dicho cuando tiene que decirlo. Porque no puede decirlo antes de tiempo. Él sabe, el anticristo de hecho se acercó a él, la contactó. Y para ofrecerle esa suma de, estratosférica de dinero. Para que no anunciara el retorno de Cristo. Podía hacer todo lo que está haciendo, menos anunciar la segunda venida de Cristo. Y le daba esa plata. Y por cierto, él no aceptó. Entonces, claro, podría haber hecho la misión de forma mucho más masiva, muchísimo, pero bueno, él no acepta eso. Entonces, si no le habían quitado la misión, hace rato se hubiera separado. Entonces, probablemente se le habían desaparecido los estigmas, porque los estigmas son la presencia y la evidencia de quién está detrás. Por cierto, para quien tenga, para quien crea y para que tenga un poquito de criterio y discernimiento, porque la gente, hay muchos que dicen que los estigmas son falsos y que se lo va a hacer él. Entonces se dicen cosas, la gente dice por decir, ¿cómo podría hacerse él los estigmas? Si él se los hiciera, suponiendo que se los hiciera, que es lo más ridículo que existe, ¿cómo se los podía hacer? Él es diabético, tendría gangrena, porque las heridas le pasan de un lado a otro. Yo se las he visto y se las he tocado, y lo he visto sangrar muchas veces. Entonces, claro, cuando la gente dicen que habla así, cuando la gente habla así, dicen que son falsos, dicen que esa gente no tiene ninguna capacidad de análisis. Pero cuando hay un conocimiento, hay una investigación, hay un conocimiento cabal de como ustedes conocen, por ejemplo, a su mejor amigo o su amigo, y les tienen confianza y saben todo lo que hace, lo que dice y todo, cuán creíble es, cuánto no. Yo no puedo calificar a los amigos de ustedes porque no los conozco. En el peor de los casos, cualquier cosa que me dijeran tendría que creerla, y si no, me quedo ahí, sin pronunciarme, porque no me puedo pronunciar por algo que no conozco. ¿Me explico? Entonces eso es lo que estoy tratando de decir, pero la gente, la mayoría, dice y pronuncia y hablan. Los que más atacan son las personas que hablan del dicen qué, las que hablan así. Esas son las personas que más atacan y hablan mal de él. Entonces, no les gusta porque dice verdades incómodas. A la gente le gusta la comodidad. No le gusta que le digan las cosas en la cara, no le gusta que de alguna manera las cosas que le digan los incomode y los obligue a salir de su comodidad y enmendar y cambiar su rumbo, cambiar su vida. Eso no le gusta a la gente, le gusta su vida, le gusta la vida cómoda, le gusta el carrete, le gusta esto, la buena mesa, el copete, todas esas cosas le gusta a la gente, y estamos esclavizados con esas cosas porque nos gustan. Yo no te voy a decir que son malas, no son malas, pero esclavizarse con ellas sí es malo. Entonces, la gente vive esclava del trabajo, esclava de su quehacer, y al fin de semana se borra tomando o comiendo o haciendo cualquier cosa o drogándose. Entonces, lamentablemente, cada día más son los que se drogan. El narcotráfico está llegando a niveles en este país que nunca lo habíamos imaginado. llega a dar escalofríos cuando se sabe muchas cosas que hemos sabido y que yo creo que ustedes, muchos de ustedes saben que pasan en nuestro país. Lo menciono así como al pasar, ¿no? Porque por lo que estamos hablando de la temática en general. Entonces, eso es lo que les puedo decir. La gente en general habla sin juicio, sin raciocinio, sin conocimiento, sino que hablan, el dicen que. Dicen que es así. Dicen que es asada. Y cuando pregunto de dónde sacaste la información, es que lo dicen en la tele, lo dice cualquier persona, pero no hay ningún apoyo, ninguna contundencia en una crítica en lo que pueda decirse. Bueno, parece que llegó esa pregunta. Vamos con la pregunta. Mi querida Claudia, tocaya mía. Mira, el presidente Boris es una de las marionetas más chicas de este mundo. No representa ni a la izquierda ni a la derecha, que no existen. Porque hoy día no existe ni la derecha ni la izquierda, existe solamente el poder mundial. Las fachadas son fachadas, grupos de poder, pero son fachadas, porque las agendas son las mismas. Hoy día los socialistas hacen lo mismo que los de la UDI, porque todos apoyan al Fondo Monetario Internacional, todos apoyan a que las megacorporaciones nos depreden y se lleven todos nuestros recursos, porque ellos se benefician de alguna forma, o porque obedecen a una agenda que viene del mundo, del poder mundial. Lo primero que hizo el señor Boric cuando salió de presidente, después de ponerse la banda, fue irse al Fondo a Estados Unidos, al Fondo Monetario Internacional, y a hablar con el presidente de Estados Unidos para decirle que amén a todo lo que le pedían que hiciera. El programa de gobierno, que era muy bonito, poético, diría yo, una utopía imposible de realizar, lo metió en un baúl y lo tiene guardado de recuerdo para su nieto, a lo mejor se lo va a mostrar. Pero él no representa a nadie, absolutamente a nadie. La gente lo aplaude por inercia, la gente cree que es de izquierda y cree que está haciendo un gobierno de izquierda. Pero ¿tú crees que la gente de derecha, los que realmente saben, están complicados con Boris? ¿Están cómodos? Pero comodísimos con Boris, la gente que se dice de derecha, la derecha económica, está muy, muy cómoda con Boris. Está haciendo más que lo que hizo Piñera incluso. Entonces, ¿a quién representa? A nadie. Al poder mundial solamente. Está cumpliendo una agenda mundial y una agenda que le dicta el poder económico de acá, de Chile también. Pero, por cierto, la primera agenda es la que cumple la del poder mundial. Entonces, los presidentes son títeres, mi querida Claudia. No hay, son los que ponen ahí para que el pueblo los, para que tengan contacto con el pueblo. Porque los verdaderos, los que mandan, no quieren tener contacto con el pueblo, están locos, a ellos no les interesa. Quieren atender al pueblo, ni están preocupados de eso, ¿no? Están preocupados de eso, ¿no? Ellos le dicen a los presidentes, tienen que hacer este punto. Le pasan plata, sumas importantes de dinero. Y si no cumplen, lo hacen desaparecer. Entonces ellos son los que mandan. El sistema criminal mundial, que es la suma entre la mafia, el poder financiero mundial y la élite que es dueña del mundo. Ellos parte del sistema criminal mundial, ellos son los que mandan. El sistema criminal mundial está formado también por la industria de la droga, la industria de las armas, las tratas de personas, la pedofilia, en fin, todo eso, esos son los que mandan. Y la pedofilia la promueven los judíos a través del Talmud, que está promovida, y los judíos son los que están marcando la pauta, ¿tá? Diciendo que el Mesías viene pronto, pero es su Mesías, porque ellos no aceptaron al Mesías que iba a ser el daño. Entonces, su Mesías es nada menos que el Anticristo, al que ellos van a ver como un Mesías. Ese va a ser su Mesías. Y como la gente gran cree que Israel hace 3.000 años era el pueblo elegido de Dios, Israel es un nombre que justamente tiene que ver con Sion también. Pero los judíos fraudulentos, asesinos, que hace fraudulentamente el nombre de Israel para engañar, ellos son los que representan el anticristo, el mal que va a haber, la manifestación del anticristo. Probablemente se produzca. En Jerusalén. ¿Ustedes creen que el occidente haya transformado Jerusalén en capital de Israel en vez de Tel Aviv? Por un tema simbólico, por lo que representa engañar fácilmente a los ignorantes, a los que creen saber algo, no saben la realidad, sino que saben cosas a media. Eso es lo que viene, mis queridos. El inmenso engaño que vamos a vivir muy pronto. Mis queridos auditores. Estamos en la hora ya, así que les damos las gracias por acompañarnos una vez más. Y los esperamos la próxima semana, a esta misma hora, en su programa La Verdad Alternativa. Muchas gracias y buenas noches.